las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM 100, zintzilik.net, en la red. Condenadas al inframundo laboral, combatiendo la explotación. Aupa Compas, la respuesta. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa Compas, tu cizalla. Asteaz genero, seietatik aurrera, Zintzilik Irratian. ¡Opa, compas! ¡Opa! ¡Arratsaldeon, gato! ¡Saldeon, perro! Aquí le andamos una nueva entrega en este espacio para la difusión de las ideas libertarias que baja al inframundo laboral y recorre la cloaca social. Uh-huh. ¡Ongi etorriak, denori! Bueno, pues hoy tenemos programa 68. Muy bien, te lo has aprendido, muy bien. Lo he visto marcado, gato, lo he visto marcado bien, en la escaletilla esta que tenemos. Muy bien. Y una nueva entrega, como os digo, uh-huh, donde pues pondremos en ejercicio, como os decía, esta bajada al inframundo laboral y este recorrido por la cloaca social. La presentación, bueno, sabéis que nos podéis encontrar en la sinchili.net, una web que anda un poco quilicolo, pero que confiamos en que algunos aspectos que ahora nos dan mucha caña, pues nos sirvan para un poco una renovación de web. Todo se llegará porque, como sabéis, pues en estos tiempos de pandemia, pues la verdad es que pues los trabajos de radio se ven un poco incluso favorecidos, porque parece que nos quitan de todo, de estar en cualquier lado. La radio todavía la mantenemos en abierto, en el aire, y desde luego es un buen local para muchas actividades que os pasen por vuestra cabecita y que desde luego por nuestra parte, pues aquí, como podéis escuchar, venimos al encuentro de todos y todas las que estáis ahí al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia, por Eretako Irrati Librea. Qué buena invitación has hecho, perro, qué buena invitación aquí a que se acerquen a la Zintzilik. Bien, pues gato, hoy tenemos bastantes cosillas ahí en carpeta. Y desde luego esta semana, un poco aquí en la entrada, uh-huh, sí queríamos acordarnos de pues un poco del garrotazo del CIPA al secretario general de Comisiones. Sí, sí, sí. Y digo más, esta mañana estaba cuando me he despertado, he puesto la radio, no sé si era en Onda Vasca, pero estaba hablando el que se encarga de la seguridad, digamos, en el País Vasco, el ministro o lo que sea este, sí, y hablaba como que no, que la cipallada, que es una policía democrática y que, bueno, que ya iban a investigar el asunto, pero bueno, que era democrática, que daba 100% garantías de ello. Pues sí, desde luego pueden decir lo que quieran porque a los ojos de todos ha quedado expuesta la situación, uh-huh, cómo ocurrió, y van sobraos y encima, o sea, todo este periodo que nos están metiendo por el bull, pues les está sirviendo a todos estos cadetillos, les está sirviendo para orangutanear. Con disculpa para los... palos orangutanes. Pero desde luego que van de lo que van a saco. Se les ha hinchado, vamos. Y lo pudimos ver y que digan misa. Lo que precisamente, pues sí, se habla mucho de del golpetazo que recibió el secretario, uh-huh, pero efectivamente los campos de los compas de la ITP Aerocasting de Baracaldo y Sestao continúan en huelga indefinida. Y esto debe de ser importante decirlo porque, al fin y al cabo, es una lucha contra un ERE, contra un ERE que estamos viendo día tras día cómo ERE suena en cualquier empresa, en muchas empresas, y eso está suponiendo pues recortes de plantilla, sobre todo. Sí, sí, sí. Mucha digitalización, mucha cosa bonita que se viste, sí, sí. Pero lo que estamos viendo es que la gente se queda sin trabajo. Los locales se cierran. La gente no puede andar porque estamos todo el mundo inhibido. Inhibido por la fuerza represiva de turno que se pasea por la calle como macarrones, como gente armada. Y entonces, pues estos aspectos pues son a reseñar, y pensamos desde luego acompañar como podemos hacerlo desde este programa Aupa Compas de Xintxilik Irratia, pues con la gente, trabajadores y trabajadoras en esta huelga de Aerocasting de Baracaldo y Sestao. Reseñarlo, y que el golpetazo de la cipallada, recibiremos más, pero nos levantamos todos los días, y algunos todavía van a trabajar, pero muchos ya no pueden ir a trabajar. Atentos a la jugada. Es así, perro, y voy a decir algo a la cipallada, que ahora están muy subiditos, pero ya veremos dentro de unos cuantos meses a ver cómo se van a cambiar las tornas y van a salir los trabajadores y trabajadoras a quemarlo absolutamente todo y a pegarles una paliza que se van a quedar ahí, esos hijos de la gran puta. La semana pasada hablábamos de lo que ocurrió en India, en la huelga de agricultores contra la ley agraria en Nueva Delhi, que salieron todos cipayos también. Sí, sí, sí. Cipayos. En India salieron todos por patas al pozo, y alguno también hasta esgrimió la espada. Y una huelga de agricultores contra una ley agraria que también viene lanzada desde esas corporaciones multinacionales que como aquí también se están repartiendo el botín. Sí, sí, sí. Se están repartiendo el botín desde antes que empezó esta pandemia. Y esta pandemia les está descubriendo, les está permitiendo mostrarse como lo que son, como gente que solo nos va a traer desgracia, destrucción y miseria. Y lo estamos viendo avanzar todos los días. Sí, sí. Saludamos entonces pues desde aquí a los compas de ITP, y si quieres, Gato, pues entramos directamente con el inframundo laboral, porque tenemos ahora dentro de unos minutos una entrevista con un compa también que se enfrentó durante la semana pasada, estuvieron en huelga, leímos aquí, hicimos comentarios sobre Mediapost en huelga contra ERE, estos estaban también en Vizcaya, en Baracaldo. Sí. Pues luego. Y vamos a hablar con este compa que nos dirá un poco el recorrido y de esta empresa, de esta huelga en esta empresa Mediapost. Pues vamos a empezar sin más preámbulos. Ahí le vamos, Gato. Trabajo de mierda. Salario de mierda. Medidas de seguridad de mierda. No estás solo, compa. Encontrarás más compañeros de armas en el inframundo laboral. Aupa, compas. Pues bien, hablaremos de una huelga también indefinida en Freestone Export. Concluye con la victoria de los trabajadores campesinos. Tras 10 días de huelga indefinida, trabajadores de Freestone han conseguido que la empresa acepte gran parte de sus reivindicaciones. Los trabajadores del campo de Freestone Export, en su planta de Pechín, Almería, dieron el pasado viernes por concluida la huelga indefinida iniciada el pasado 19 de enero tras el acuerdo alcanzado por el Sindicato de Obreros del Campo, SAT, y la plantilla, en la que la empresa acepta la mayoría de las reivindicaciones. En un comunicado, el SOC, SAT, expresa su satisfacción por el acuerdo alcanzado. Hoy la clase trabajadora ha vuelto a escribir otra página de dignidad, organización y lucha en los campos de Almería. Mujeres y hombres con distintos orígenes, con distintas lenguas, en unas condiciones personales y sociales dificilísimas, han dado otra enorme lección al conjunto de la clase trabajadora. Después de 10 días de huelga indefinida, han conseguido que la empresa se acepte gran parte de las reivindicaciones que originaron la lucha. La empresa se compromete al pago de un salario mínimo interprofesional. Cuidado. SMI de 7,28 euros la hora. La hora. Conversión de los contratos temporales en indefinidos discontinuos. Readmisión de 3 trabajadores despedidos. Reparto de las horas de trabajo entre toda la plantilla de forma equitativa. A ver. Disfrute de los 20 minutos. Disfrute de los 20 minutos de bocadillo. Dejamos aquí la noticia. Vamos a poner un temita mientras vamos a hacer el contacto con este compa de Mikel, de TNT de Mediapost. Y escuchamos, y mientras nosotros hacemos la tarilla esa. Vale, pues ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? Bueno, lo primero, saludar a los... Bueno, saludamos por último a los compas del SOCSAT de Almería, ¿eh? Pues te parece que ponga algo de Proletariat, por ejemplo. Proletariat, la escuchamos la semana pasada. Pero bueno, otra canción, ¿no? ¿Qué? Otra canción. Pues vamos a ello. Y va por ellos. We live a story in the land.

having a whisper in this fucking town, it roars. Bodies are washed in black bodies, spirals off the hole. Young captain, capture the criminal. Badges where they gotta be sold. Badges where they gotta be sold. Badges where they gotta be sold. Like to be smug and self-righteous, but my court set criminals free. Give me a nice little home up near Conroe, where the neighbors are just like me. But every time I see the uniform, I realize I've had the luck to only read about their latest deeds. And this a fascist mind. Fuck! Duck when you see them coming. The bad things just suck. A black man just back from Nam. It fucking thought he was a little bit odd. Job tonight to calm his nerves. Always talking about God. Well, a black man running in the evening to a cop is a nigga crook. They had two loaded revolvers. Milton had just one cook. Why he didn't get a chance to convert them? Because they wouldn't take a second look. Taking 8 shots to stop Milton Glover. Goddamn holy book. Duck when you see them coming. That's a bad need you suck. Revolvers, cover court transcripts with shit. And if by chance you get found guilty, well, you'll still get away with it. Gavin in the jail, Joey Torres, never went to jail. The sniper that picked up Hampton never paid any bail. Well, the killers of Milton Glover, they might be pulling you over tonight. And if you happen to get shot, I guess you started the fight. Yeah, I guess you started the fight. Well, I guess you started the fight. Bodies are watching black bodies. Bibles off the holes. Young captain, captain, criminal. Badges for the auditing souls. Well, there's too much counterfeit money. I don't need to pass no buck. Gonna coin me a new slogan. The badge means you suck. The badge means you're fucked. The badge means you suck. CGT, ELA, LAB y SAT denuncian el papel de Comisiones Obreras y UGT, conflicto en Alestis Aerospace. Una noticia que hemos recogido desde cgtlkn.org. El pasado 28 de enero se celebró en la Audiencia Nacional el juicio por la impugnación del ERE de Alestis Aerospace, un ERE que por el momento solo ha afectado mediante despido a la plantilla de Sevilla y a la de Vitoria. La Inspección de Trabajo consideró que había indicios de discriminación por género en Vitoria, 64% de las despedidas eran mujeres, discriminación con respecto a otras plantas del grupo, ya que se ejecutaron cerca del 90% de los despidos planteados al inicio de la negociación. En el resto de las plantas apenas llegaron al 50%. Y en el caso de la planta de Sevilla, solo a los trabajadores afiliados al SAT, trabajadores que tuvieron que ser readmitidos tras sentencia del TSJA en agosto del 2020, después de casi un año luchando contra sus despidos, que tras varios ERTEs continuados fueron incluidos en el ERE. Claro queda que la unión de la patronal Alestis Aciturri, Comisiones Obreras UGT y de la SEPI, Poder Político, aprobando el acuerdo que destruye 374 puestos de trabajo, pone las cosas difíciles. CGT, ELA, LAB y SAT creen importante que la opinión pública sepa lo que representa Comisiones y UGT en Alestis. En la Audiencia Nacional, Comisiones y UGT defendieron los 150 despidos del ERE y la pérdida de 374 empleos que ellos pactaron de la mano de la empresa. Llevaron delegados sindicales, asesores como testigos para ratificar estos despidos y enfrentarse a los sindicatos y trabajadores que luchan por su sustento y el de sus compañeros. Es algo muy grave y que la clase obrera no puede pasar por alto. Igual de indignante les parece la actuación del SEPI, que a pesar de ser minoría del Consejo de Administración, votó a favor de los despidos. Por un lado, este gobierno progresista pone encima de la mesa mecanismos para paliar la crisis derivada del COVID-19 mediante ERTEs y, por otro lado, en una empresa de la que posee el 24% actúa de manera contraria dando el sí a los despidos. CGT, ELA, LAB y SAT afirman que esta crisis es coyuntural, ya que los despidos de Airbus, principal cliente de Alestis, no se han cancelado, simplemente se han paralizado, teniendo la multinacional una cartera de pedidos de 7.500 aviones. Estos cuatro sindicatos solicitan la readmisión de todos los trabajadores despedidos y anuncian que, si la decisión de la Audiencia Nacional no es favorable, seguirán recurriendo y haciendo públicas todas y cada una de las actuaciones que consideren injustas y discriminatorias. Y este comunicado nos lo dejan desde Vitoria y Sevilla a 1 de febrero del 2021. Pero vemos que la actitud de cocos y ojetes pues es la misma. Y desde luego sirvan las huelgas, sirva la lucha, como es el caso también en esta otra escala, que lo recogemos también desde Langile Autodefensa Sarea, Bilboko, Langile Autodefensa Sarea, que nos habla de una compa que denuncia los abusos de una empresa de limpieza de Bilbo. Han comenzado las protestas contra la empresa de limpiezas Arana, Fernández Aguilar. Uh-huh. La trabajadora que sacó el caso a la luz ha sido despedida. Tenemos un audio recogido y es otro caso, pues también un poco como hay compas que apoyan y se ponen un poco en la lucha y en la denuncia de todos estos vividores del trabajo ajeno. Pues vamos con la compa. Llegué a Bilbao hace un aproximado de 2 años y me contacté con Limpieza Sarana aproximadamente año y medio. Empecé a trabajar con ellos en la parte de limpiezas de pisos turísticos y algunas casas. Bueno, he tenido bastantes maltratos por parte de mi jefe. Una de las cosas que me pareció muy fuerte fue cuando me hizo un descuento por dejar olvidado un cenicero en uno de los pisos vacacionales. El motivo por el cual me hizo el descuento fue que me dijo que la empresa Airbnb le había cobrado alrededor de unos 300 euros por yo haber dejado ese cenicero fuera del balcón. No solamente ese descuento, sino hubo varios descuentos de esos 3 meses exactos que me descontó. Me hacían trabajar estando enferma. Él me pagaba 2 horas. Si yo hacía 3, él me pagaba 2. Si yo hacía 4, me pagaba 2. Había un piso que casi siempre hacía 5 horas porque era muy grande y lo dejaban bastante, bastante sucio y siempre me pagaba las 2 horas. Tampoco me reconocía algunas cosas de mi transporte. Hacemos una primera manifestación y debido a esta manifestación mi jefe me despide. Todo el tiempo que hemos estado haciendo las manifestaciones y haciéndole las reclamaciones de mis derechos, ha estado cometiendo varios atropellos conmigo, ha estado llamando a varias personas que me conocen, poniéndolos en contra, diciendo mentiras, incluso llamó a la casera de mi casa para ponerla en contra. Estamos en la lucha, se han puesto más fuertes las cosas con mi jefe, pero yo voy a mantenerme firme hasta que él me pague todo lo que me ha quitado. Salud y fuerza para esta compañera que desde luego está mostrando entereza. Y sí, en una empresa pequeñita que ya nos habla también una subcontrata de estas de Airbnb, Gato, que también hemos hablado de esta otra empresa de servicios que tanto funcionan y que tienen, pues dotan de tantos y tantos servicios. hablaremos todavía en el día de hoy de más de estas empresas. El caso de la compa esta de Bilbo es un caso, diríamos, más personalizado, pero que desde la Bilboco Languilla Autodefensa Sarea, boom, se ponen en marcha y una acción sindical, porque pues sí, hablábamos con Mikel un poco de CNT, uh-huh. Desde luego la gente tenemos que agruparnos, tenemos que sindicarnos y hacer tarea desde el sindicato, desde la asociación con el resto de trabajadores y trabajadoras, porque hay muchas cosas que nos pasan a todos y a todas, y las vivimos de una manera individualizada, que pensamos que solo nos pasa a nosotros, y no es así. Los afectados, como esta compa de Bilbo, adelante, salud y fuerza. Tenemos otra berry que recogemos en este inframundo laboral, que nos habla precisamente también de algo que ya que hemos mencionado en Aupa Compas anteriores, que nos habla de Plan Internacional. Despide a todas sus captadoras para intentar deshacerse de una sección sindical de CNT AIT. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchas personas que cada vez están viendo, pues esto que os decía, esta necesidad de agruparse. La recogemos desde enseñanzacntmadrid.org. El lunes 18 de enero, la Fundación Plan Internacional despedía a las tres últimas trabajadoras del Departamento de Captación de Fondos. Estos despidos se suman a los que se venían realizando desde que las captadoras, en su mayoría afiliadas a este sindicato, se reincorporaron del ERTE en junio. Aunque no es la primera vez que Plan despide a compañeras, ya en dos ocasiones hemos conseguido la readmisión de las compas despedidas, esta vez no han echado solo a las afiliadas a la CNT o viceversa, esta vez nos han echado a todas. Están dispuestos a cargarse un departamento entero y dejar en la calle a decenas de trabajadores con tal de deshacerse de la CNT AIT, porque no soportan que hayamos conseguido que se respeten derechos que la Fundación hubiese preferido que no conociéramos. Contrato indefinido, EPIs, readmisión, trabajadores, trabajadoras despedidas, etc. Porque sabiendo que nuestra toma de conciencia no tiene vuelta atrás, piensa que es más fácil externalizar el servicio subcontratando a una agencia que sentarse a hablar con nosotras y atender nuestras reivindicaciones. Pero lo llevan claro, porque no van a rendirnos ni vamos a parar hasta recuperar nuestros puestos de trabajo, lo que gracias a la solidaridad hemos conseguido ya dos veces. ¡Aupa compas! ¡Aupa! Asusta más la miseria que el calabozo, una larga historia de depredación. Recogidos de la soli.cnt.cat. La funeraria Grupo Mémora, gestora del tanatorio Sancho de Ávila de Barcelona, fue informada por primera vez a finales del 2018 de la actitud depredadora y de acoso constante contra la sección de CNT que practicaba Eurest Compass Group. Fue nuevamente informada en septiembre del 2019 y otra vez en junio del 2020, tanto de la trayectoria de Eurest Compass Group como de las nuevas irregularidades que se venían cometiendo, las dos últimas comunicaciones formales que Grupo Mémora se ha empeñado en ignorar, como la propuesta de reunión enviada hace unos días por nuestra parte para buscar una solución. No solo eso, la comunicación a Grupo Mémora de 2020 incluía una reivindicación que ya había sido realizada un año antes a los responsables de Eurest Compass Group, que se acabará con la invisibilización del servicio de hostelería del centro de trabajo, no estando ni rotulado ni visibilizado en todo el complejo del tanatorio, y en el cual nos impedían exponer el menú del mediodía de los velatorios, como de otros servicios que ofrece el centro, mientras el resto de tanatorios de la empresa así hacían. Nos temíamos que Eurest Compass Group y Grupo Mémora tenían un plan cortarnos el acceso a los usuarios para bajar artificialmente la facturación, y el tiempo está demostrando que teníamos razón. Ahora pretenden despidos usándolo como causa. Nada que perder, todo por ganar. Durante nuestros más de 6 años de trayectoria nunca habíamos realizado ningún tipo de acción en los tanatorios, a pesar de ser los centros de trabajo de la mayor parte de la sección sindical de CNT en Eurest Compass Group. Pero dada la situación de aislamiento y acoso a la que tanto Eurest como Grupo Mémora han jugado con nosotros, en junio de 2020 nos vimos obligados a iniciarlas. Primero concentraciones silenciosas, después una huelga de 3 días en la cafetería de los tanatorios Sancho de Ávila y Les Corts con sendos piquetes. Y ahora, cuando la mitad de la plantilla ya tenemos un pie fuera del centro, gracias a la pinza Eures Mémora, estamos defendiendo el puesto con contundencia y emplearemos la que sea necesaria. Lo hemos advertido y lo reiteramos. Nos asusta mucho más la miseria que el calabozo. No vamos a permitir que se nos aplique un ERE motivado por represión sindical en un centro que factura 5 veces más de lo que cuestan las nóminas de los trabajadores y trabajadoras, vulnerando nuestro derecho fundamental de libertad sindical. Y ni mucho menos dará fin a las acciones su aplicación, cosa que no haría más que enquistar y alargar el conflicto, al menos hasta noviembre de 2022, fecha en la cual finalizan los procesos judiciales cruzados entre Eures Compass Group y la sección de CNT ya planteados, sin contar los que están por venir. Mantendremos la acción en defensa de los puestos de trabajo tal y como hemos venido haciendo durante más de 6 años, hasta sus últimas consecuencias. Somos trabajadores de hostelería y por delante solo tenemos años de paro y miseria, por eso no tenemos nada que perder. Estas acciones de protestas en el tanatorio Sancho de Ávila se están extendiendo en otros centros de Barcelona y por todo el estado. Interferencias. Eures Colectividades SLU es una empresa de restauración y catering que forma parte de la multinacional británica Compass Group, propiedad del fondo buitre BlackRock, y es titular de un buen puñado de contratos públicos en las diversas administraciones de todo el Estado español, colegios, museos, residencias, comedores sociales u hospitales, y que en la actualidad acaba de presentar un ERE para todos sus centros a nivel nacional. Es un buen momento para recordar que es una de las empresas siempre beneficiada por la Comunidad de Madrid desde el inicio de la pandemia hasta el reciente contrato con el Cendal. Con datos del 2018, el gigante de la restauración para colectividades facturó 23.200 millones de libras, unos 27.000 millones de euros. Está presente en 50 países, cuenta con 600.000 empleados en todo el mundo y reparte cada día 5.500 millones de comidas. En España se facturaron 378 millones de euros y esto continuará. Acompañamos a los compas de Eures Compass Group. ¡Aupa, compas! Continuamos en el inframundo laboral y recogemos también desde CNT una que nos habla contra el virus Méndez Pozo. Este lunes pasado se vieron las caras en los juzgados con el diario de Burgos y la CNT, el diario de Burgos, perteneciente al grupo Promecal, propiedad del empresario Méndez Pozo. El jefe, como se le conoce en Castilla y León, es famoso por sus influencias políticas, por haber cumplido pena de cárcel hace años por corrupción y por estar detrás de obras como la del Boulevard de Gamonal, que desató la respuesta vecinal. Ahora Diario de Burgos niega un derecho fundamental como es la libertad sindical. La empresa no reconoce la sección legalmente constituida por CNT y además ha comenzado una campaña de acoso al delegado de la misma, ya que ante las comunicaciones remitidas por el sindicato, la respuesta por parte de la empresa ha sido saltarse sistemáticamente la ley y advertir al trabajador de posibles sanciones. La pérdida de derechos laborales en Diario de Burgos y en el resto de medios del grupo Promecal hace tiempo que ha dejado de ser noticia, pero ahora pretenden dar un paso más negando también la libertad sindical, otro ejemplo de caciquismo ante el que la sindical CNT no vamos a ceder. Contra el virus Méndez Pozo también hay vacuna, la solidaridad obrera. ¡Vacunízate! ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Y bueno, perro, ¿me dejas poner un anuncio? Tú mandas, ¿un anuncio? Un anuncio. Eso es nuevo, gato, eso es nuevo. Un anuncio en Radio Libre. ¿De qué se trata? Pues del ajuar revolucionario, que estaba en una tienda y me han dicho a ver si podía poner un pequeño anuncio para ellos. Lo escuchamos entonces. Pues vamos allá. ¿Cansado de ser como el resto de las personas acomodadas? ¿Que parezca que la justicia social te importa? ¿Quieres ser admirado en los círculos alternativos? Tranquilo, en el ajuar revolucionario tenemos lo que necesitas. Bozales con estrella roja, bozales con la A de anarquía, bozales con el puño feminista, banderas comunistas, banderas anarquistas, banderas antifa, banderas feministas, todo tipo de banderas revolucionarias, camisetas del Che, camisetas antifascistas, todas las camisetas alternativas del momento. ¡Ven ahora! ¡Corre a disfrazarte, burgués! podrás ponerte en la cabecera de las manifas y recibir más likes. Participarás en debates teóricos interminables. Aunque te importe una mierda y lo que quieres es vivir como hasta ahora. Podrás reprochar a los demás su poco espíritu combativo para afrontar asuntos laborales. Y cuando te toque a ti, te cagarás encima. No importa. Con nuestros accesorios de la jugada revolucionario, lo importante no será el ser, sino el parecer. ¡Llama ya! Miles de movimientos, clientes y sindicatos satisfechos nos avalan. No lo dudes. Con el carnaval revolucionario, tu conciencia siempre estará limpia. A jugar revolucionario, porque el parecer importa. Pato, cualquier día te veo con los de Machura Burúa. Bueno, bueno, bueno. Ahí lo has dejado, ahí lo has dejado. En el Aupa Compass también tenemos de eso y más cosas. Pero continuamos con el inframundo laboral y esta vez pues recogemos una noticia que nos habla de mejoras laborales sustanciales en el Balcó del Safor. Instalada durante el incumplimiento de muy diversa normativa, la empresa ha intentado ignorar la presencia de las representaciones sindical, subestimando el grado de implantación de CNT en el centro. Ello ha forzado una primera respuesta de acción sindical rápida y contundente con el siguiente resultado. Se obliga a la empresa a rectificar, informar y reconocerle a la CNT su pleno derecho a convocar cuantas asambleas de trabajadores precise, a garantizar la asistencia de toda la plantilla y a disponer de todo lo necesario. Se logra el reconocimiento de categoría profesional superior para un 20% de la plantilla y se posibilita el abono por diferencias salariales para un 24% del personal. Se fuerza a la empresa a revisar jornadas y contratos de hasta 3 años y atrás y se logra ampliar las jornadas parciales de un 18% de la plantilla a completas, logrando mayor percepción mensual, mayor prestación por desocupación, mayor coste a la empresa en caso de despido, mayor estabilidad en el empleo y mejor protección social. Se impone a la empresa la obligación de revisar todas las jornadas formativas y añadir el tiempo de formación como jornada de trabajo anual, el abono y cotización al valor de hora extraordinaria y a que se compute la formación con tiempo de trabajo efectivo. Se obliga a la empresa a cesar en la asignación irregular del personal laboral ajeno a un servicio concreto para que la empresa disponga del personal suficiente según necesidad real. La empresa tendrá que revisar la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, que el coste de las medidas preventivas recaiga sobre el empresario y no sobre los y las propios o propias trabajadoras. Tendrá que designar responsables y a que disponga de los recursos humanos y materiales necesarios ante la evidente carencia de diligencia mínima exigible en materia de evaluación y prevención de riesgos. Se obliga a la empresa a abonar 20.000 euros a todo el personal de turno de noche por encontrarse en una categoría profesional inferior a la que le corresponde. La precariedad del centro ha forzado una actividad sindical centrada en priorizar qué irregularidad resolver primero y en menor medida en quién tiene derecho a qué. La histórica ausencia de un sindicalismo siquiera figurativo y la interesada división pretendida por una minoría ególatra ha obligado a la sección sindical de CNT a centrarse en restablecer los derechos más básicos y elementales que se estaban vulnerando. No obstante, CNT continúa ofreciendo diálogo y negociando al centro y hace un llamamiento a la plantilla para afiliarse a un sindicato que verdaderamente está consiguiendo cosas en muy poco tiempo. Desde la sección sindical se seguirá trabajando por detectar posibles irregularidades y por mejorar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Sección sindical de CNT en Balcó de la Safor. Bien, creo que nos queda una todavía para terminar este inframundo que nos habla de la razón que da la inspección de trabajo a la misma sindical que hemos hablado antes, CNT, en cuestiones relativas a la seguridad en móvil. ¿De qué se trata? La denuncia señalaba varios incidentes de seguridad y preocupación por las medidas de prevención en el centro de trabajo. En noviembre, un inspector se personaba en las instalaciones de Mobi, la mayor proveedora de salmón atlántico del mundo, en el polígono de Merca, Zaragoza, y la visita se realizó debido a la denuncia escrita hacia un trabajador. afiliado a esta sindical, realizó ante la inspección, mostrando preocupación por las numerosas caídas e incidentes que ocurrieron a principios de 2020, e instando a comprobar el adecuado uso del calzado, el transporte de palés, la conveniencia de llevar o no gafas de protección y el estado del suelo. Se comprobaron las instalaciones y el material, requiriendo a la empresa que debía delimitar correctamente el paso de carretillas y las zonas de estacionamiento para evitar más tropiezos o atropellos en las mismas. La empresa, así como la ETT Synergy, se enfrentará en este 2021 a 4 juicios con afiliados a este sindicato por despidos, contratación fraudulenta, cesión ilegal de trabajadores y represión sindical. Desde TNT... Hacemos un llamamiento a la plantilla para que acudan a informarse y organizarse en este sindicato, el único que se preocupa por su seguridad e información. Ahí dejamos. Y bueno, tenemos la semana pasada hicimos para ver si se os fija un poco en vuestro modo de andar. Por ejemplo, nosotros en la radio tenemos el perfil Facebook donde se vuelcan pues los contactos o los ligados a la web. Pues Terrorismo Patronal es una web también así colectiva, y algunos que llevan y vuelcan solo la información de los accidentes laborales, lo que conocemos como terrorismo laboral, ¿no? Esas condiciones de trabajo donde pues siempre la peor parte se llevan los mismos, los trabajadores y trabajadoras. Pues esta semana también terminaremos el inframundo laboral haciendo un pequeño repaso, porque también hay cosas para contar, desde este último trabajador que de la limpieza viaria en Gasteiz, que ha muerto tras sufrir un infarto. Ha fallecido tras sufrir, y forma el sindicato LAB, Joaquín, aniversario, dicen, del todavía Joaquín Beltrán desaparecido, aniversario de Zaldívar. Joder. Del accidente, Muere un trabajador tras el vuelco de un tractor en Torbizcón, en Granada. También muere en un accidente laboral en Jerez, atropellado por la pala cargadora en el polígono del Portal. Y todavía también, pues, el accidente laboral mortal, esto ya se recoge en domingo en Cornellá de Llobregat. Luego, mira, también herido un trabajador en las obras de Metro Donostialdea en Bentaberri. Un trabajador de las obras del metro ha resultado herido cuando ha sido golpeado por un carro de encofrado en el interior de lo que será la futura boca de metro. Pues otra para añadir a ese esperpento. A ese esperpento de proyecto de mierda, que se ha sacado el Neco Joya de la manga mangona. Pues os recordamos, Terrorismo Patronal en el perfil de Facebook. Una visita semanal se merece, porque la situación es que, en fin, no vamos a repetir lo que decíamos la semana pasada, pero frente a todo lo que nos visten estas cosas, o sea, se quedan de lado y parece que no, que ni pasan. Bueno, Gato, un temita y salimos del inframundo laboral, nos dirigimos hacia la cloaca social, que también tenemos nuevas voces hoy, me parece, Me parece que sí. Un tal Rafa de Lasarte. Así, le cambiamos el apellido a Rafa Andarru. Rafa Lasarte. Ahí, luego le pondremos. Un saludo para Rafa Lasarte. Un saludo, bye. Pues vamos a poner, yo qué sé, pues Tarzán y su puta madre. Ale tú, ale tú. Autónomos, pues esa misma. Vamos allá. Somos soldados. Aquí no hay jefes. Todos en el mismo barco. Vivimos como en África. Con ritmo de la música. La junga nos llama para una nueva vida. Negamos el sistema. La cárcel nos espera. Enciende la radio. Sintoniza la FM 100. Pon el ambientador de música. Cloaca social. Lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Pues vamos con algo que solemos comentaros, que es sobre los movimientos del pensionista, que solemos recogerlo casi siempre, o por no decir siempre, desde CGT-LKN, pues vamos con ellos. El movimiento de pensionistas impulsará una gran movilización el sábado 13 de febrero contra la privatización del sistema público de pensiones. Ante la grave situación en la que nos encontramos, tanto en el terreno de las pensiones, las relaciones laborales y otros derechos sociales, las presiones que viene de Bruselas, condicionando los cuantiosos fondos europeos tanto a mantener las actuales reformas laborales como el deterioro del sistema público de pensiones, impulsando un sistema de capitalización y el plegamiento del gobierno central ante las mismas, con la generalización de los planes de empresa, las famosas EPSVs, en base a aumentar las bonificaciones fiscales según la recomendación número 16 del Pacto de Toledo. La imposibilidad o incapacidad de sacar medidas progresivas en la mesa de diálogo social entre el Gobierno de Madrid, la patronal y los sindicatos, comisiones y UGT, formato que se repite en la comunidad autónoma vasca, y las enormes limitaciones en todo el área social del proyecto de presupuestos del Gobierno de Gasteiz, todo ello hace que la borrasca a la que tenemos que enfrentarnos sea violenta y dura. Para el movimiento de pensionistas vasco es absolutamente evidente la necesidad de movilizarse y extender la protesta social tanto en Euskal Herria como en el resto de los pueblos del Estado, tanto autónomamente como en ocasiones con el más amplio abanico de organizaciones, colectivos y movimientos sociales. Movilizaciones que deben ir acompañadas de interlocuciones y exigencias directas al Gobierno de Madrid, a los de Gasteiz e Iruña, a los partidos políticos y sus representantes en las instituciones y a los sindicatos, en especial a COCO y UGT, que forman parte de la denominada Mesa del Diálogo Social. Por estas razones, el movimiento de pensionistas ha decidido continuar adelante con las concentraciones y otras iniciativas todos los lunes en las cuatro capitales y en los 70 pueblos que habitualmente lo hacen. Al mismo tiempo, van a mantener e impulsar al máximo manifestaciones que llevarán a cabo el 13 de febrero. Manifestaciones que, por las condiciones impuestas por las instituciones a cuenta de la pandemia, se llevarán a cabo en las cuatro capitales con las gentes de estas y en aquellos pueblos o localidades que tengan capacidades y posibilidades de hacerlas con un cierto nivel de participación y asistencia. Al mismo tiempo, los próximos días enviarán cartas a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presidente y vicepresidente segundo del Gobierno Central, respectivamente, a los partidos políticos que presentaron enmiendas positivas que no fueron aprobadas ante las recomendaciones del Pacto de Toledo, y a las direcciones confederales estatales de comisiones y UGT. El pasado día 25 se hizo ya entrega de un documento a todos los grupos parlamentarios de Gasteiz, referido a las críticas y exigencias en el proyecto de presupuestos para la comunidad autónoma vasca, que estuvo acompañada de una concentración ante sus puertas del gobierno vasco por los y las compañeras pensionistas de la capital alavesa. No tienen muchas confianzas ni ilusión en lo que nos van a responder, pero quieren que expliquen sus posiciones y que oigan directamente las razones y justificaciones de sus demandas. El movimiento de pensionistas ha enviado cartas a todas las plataformas de pensionistas del resto de los pueblos del Estado, de cara a coincidir en las movilizaciones del 13 de febrero. Algunas plataformas ya han manifestado voluntad y disposición de hacerlo. El movimiento de pensionistas vasco tiene la voluntad de intentar coincidir en una fecha de movilización coordinada y fuerte en la primavera. Situación extrema de refugiados y refugiadas en Grecia. Y ahora pues os vamos a dejar con el compa Rafa de las Artes. Kaixo, arratsaldeon. Desde el sindicato anarcosindicalista griego ESE, Sindicato Libre de Atenas, lanzan un comunicado que trata de llamar la atención internacional y que recogemos a través de la Confederación Internacional del Trabajo sobre la extrema situación a la que se ven sometidas las personas refugiadas en Grecia. El comunicado se titula y dice lo siguiente: «En las ruinas del siglo XXI celebraremos la fiesta más hermosa. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Los centros de acogida de refugiadas y migrantes en Grecia son lugares de miseria y barbarie. Allí se hacina a la gente en las condiciones más adversas. Los alimentos son incomestibles, la limpieza y la higiene son imposibles. Faltan médicos y medicinas. Todos los días gente es acosada, golpeada y torturada por la policía, a veces hasta la muerte. El infierno de Moria, iluminado un breve instante por las llamas que envolvieron el campo, es solo una de las muchas miserias esparcidas por el territorio del Estado griego, donde el valor de la vida se extingue. Es igual si han llegado a Grecia como migrantes o como refugiadas de guerra. Las personas que se mueven entre los campos, los centros de acogida y la sociedad son las mismas que trabajan sin seguro por unas pocas migajas en el campo, en la construcción, como limpiadoras y en otros trabajos similares. Son parte de la clase trabajadora multiétnica global que sufre ataques permanentes. Es el deber del movimiento obrero y sindical de Europa hacer del cese de todas estas miserias una prioridad. El capitalismo y los estados están desatando guerras con el objetivo de obtener cada vez mayores beneficios para los empresarios, restringiendo la libertad de movimiento de las personas con la ayuda de las leyes y, por tanto, criminalizando la migración previamente legal. Explotan permanentemente a las migrantes y refugiadas sin papeles que han llegado a los países occidentales como mano de obra barata y los encierran en campos miserables. Estas miserias de nuestros días son financiadas por la Unión Europea, que al mismo tiempo crea el marco legal para que las refugiadas no salgan de Grecia. Con el pretexto de la pandemia, el Estado griego ha hecho la vista gorda ante las migrantes dentro y fuera de los centros de acogida, ya que supuestamente están trayendo enfermedades y propagando el coronavirus. El gobierno encierra a refugiadas en centros de acogida donde no se pueden aplicar medidas de control de la infección y no hay acceso a la atención médica. Las medidas de cuarentena también están transformando las instalaciones abiertas en centros de detención cerrados de facto. La legalización de la detención de refugiadas en estos barrios de chabolas prolonga el estado de emergencia que se les ha impuesto. Desde el nuevo Moria que se está construyendo en Kara Tepe, en Lesbos, hasta los campos de Amigdalesa, así como los barrios atenienses de Eleaionas y Petrou Rayi, luchemos por la abolición de los campos, ya sean instalaciones abiertas o cerradas. Este es nuestro deber con nosotras mismas, con nuestra clase y con la humanidad. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones anarcosindicalistas de Europa y del mundo para que se unan a la lucha por el cierre de los campos y otras instalaciones similares de acogida de refugiadas y migrantes. Eduquemos a todas las trabajadoras de nuestros países sobre este crimen de derechos humanos de nuestros días y organicémonos. Hablemos de coordinar un día de acción mundial contra los campos. Luchemos contra las guerras y el racismo y hasta el cese de todas estas miserias. Por un mundo de libertad, igualdad y hermandad. Contra todos los campos, papeles para las migrantes, asilo para las refugiadas. Bueno, este es el comunicado del sindicato griego ESE. Y bueno, para despedirnos os voy a comentar que el día 6 de febrero a las 5 y media en la Plaza Moyúa de Bilbao, frente al edificio de Gobernación Civil, se hará una concentración bajo el lema "Frente a las políticas de la muerte, memoria, vida y derechos". Esto es por el aniversario de los incidentes de la playa del Tarajal, donde murieron ahogados 15 migrantes. Y está convocado para el que quiera ir por Ongi Etorri Errefuxiatuak. Bueno, venga, urrengora arte, gero arte. Para ti Roma Θεός, το στρογγυλό σκοτεινό τόπι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και τόποι για να βρει σιωπή. Ζωπή από την πόλη που μείναμε μόνοι. Ψώνω κολοδάχτυλο, καπλώνω το μαύρο σε τόνι. Hey yo, yo, απευθείας από την πόλη που το ζουνε όλοι με πόνγκ στο φέρνω. Κατράκυλω αριθμού και πίτα το στέλνω. Παρατηρώ τις τύχες και τις παρασέρνω. Το φέρνω από το μέρος που ζω και είναι στοιχειωμένο. Κοίταμε για σένα, το ζω και το ανασένω. Μπερδεμένο μυαλό, λίγο σαλεμένο. Χάνομαι στον κόσμο που ζω, μα τα καταφέρνω. Ο μόνος μου εκεί που με καταλήγει ο δρόμος μου. Να γράφω για μένα μέσα στον κόσμο μου. Μέσα από τη γυάλινη σφαίρα βρήκα το δρόμο μου. Μέσα από τη γυάλινη σφαίρα βρήκα το δρόμο μου. Κατράκι λέω, μα δεν σκέφτομαι. Στέκομαι στην άκρη του βράχου και σαγηνεύομαι. Ονειρεύομαι. Κατράκι λέω σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγουμε. Κατράκι λέω, μα δεν σκέφτομαι. Στέκομαι στην άκρη του βράχου και σαγηνεύομαι. Ονειρεύομαι. Κατράκι λέω σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγουμε. Πονκ μόνο. Ίσα η θεία, το ράπ σου σε βγάζει χώμο. Γάμα το ράπ δεν το εξασκώ, δεν έχω χρόνο. Πότε στρίβε μαλάκα, κρατάω την πείσμη πίσω κόπο. Ραπ στην Ελλάδα, δημόσιες σχέσεις με πιτσιρικάδες που ακούν ότι θα τους παίξεις. Μέρα με τη μέρα, λέω και πιο καθαρά βλέπω από τη γυάλινη μου σφαίρα. Το μέλλον μου θολώ κατά το θόλο. Το ότι γράφω για το πιάνω στο μυαλό. Κι είμαι κάπου στον διάμεσο από γη και ουρανό, φίλε. Κι αν είμαι εγώ, φίλε, ακόμα μπορώ, φίλε. Μαζί μου ο τύπος απέναντι από τον καθρέφτη. Μάλλον 10 μαλάκες που ισχυρίζεται ότι το έχει. Πόσο γλυκά με καταστρέφει καιρό. Πόσο καιρό θα συζητάμε γι' αυτό. Δεν με αναγνωρίζω στην ταυτότητα. Ενώ με γυρίζει στην πιο φτωχή πραγματικότητα. Επαναφορά στο πρόβλημα. Επιστροφή στην ομίχλη με τα χαμόγελα. Στέκομαι στην άκρη του βράχου και σαγηνεύομαι. Ονειρεύομαι. Κατράκι λέω σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγομαι. Κατράκι λέω, μα δεν σκέφτομαι. Στέκομαι στην άκρη του βράχου και σαγηνεύομαι. Ονειρεύομαι. Κατράκι λέω σε ρυθμούς και μαγεύομαι. Έπειτα το γεύομαι και ξεφεύγομαι. Muchas gracias al compa Rafa Lasarte por este audio y así nada, es. Salud y esperamos que colabores pronto otra vez con nosotros. Aquí estamos, te esperamos, Rafa. Notas hacia un nuevo análisis de las instituciones de dominación por Wolfie Landstreicher. Una noticia que hemos recogido desde Enough is Enough 14.org, que en castellano viene a ser suficiente, suficiente 14, me parece que quiere decir en inglés. Lo que sigue es un artículo de Wolfie Landstreicher, publicado originalmente en Killing Kings Abacus, el número 2, en primavera del 2001. Tan recientemente como hace 65 años, era común encontrar análisis en la literatura anarquista de las instituciones en las que se manifestaban las diversas formas de dominación. Si uno escribiera sobre la opresión de la mujer, la familia y el matrimonio serían examinados y expuestos. Si la cuestión en discusión fuera la represión del placer y la alegría de vivir, la religión y la ley serían puestas bajo presión. El marco institucional sobre el que se ha construido esta sociedad fue reconocido como fuente de explotación, dominación y alienación. Parece que en los últimos tiempos este marco institucional se ha olvidado en gran medida. De las diversas instituciones en las que nuestro potencial creativo alienado se ha acumulado en nuestro detrimento. Solo el Estado y el capital y ocasionalmente la tecnología parecen ser mencionados en alguna medida significativa e incluso estos son tratados con frecuencia más como estados mentales que como instituciones sociales concretas. Así, descubrimos que los anarquistas están en contra del estatismo, sea lo que sea, en lugar del Estado, de modo que Boxing puede pretender ser antiestatista mientras promueve la antigua ciudad-estado griega como modelo para su versión democrática de la anarquía. Cualquier otra forma de opresión también se convierte en un ismo, racismo, sexismo, etc. O peor, la homofobia implica un trastorno psicológico que necesita terapia, no una forma de represión social que exige la revuelta. Por supuesto, no negamos la realidad de las ideologías, del fanatismo y su penetración en los pensamientos y sentimientos de explotados y oprimidos. pero sin una comprensión del marco institucional de opresión y dominación, no es posible comprender cómo la clase dominante usa estas ideologías para dividir a aquellos a quienes explota. Incluso los aparentemente más radicales, porque su retórica es más extrema en el medio anarquista, no escapan a esto. La crítica que proviene de los círculos primitivistas y anticivilización con demasiada frecuencia apunta su ataque verbal a una civilización nebulosa y mal definida. Ciertamente por la destrucción de la civilización suena radical. En mis propios términos incluso estoy de acuerdo con eso, pero en mis términos la civilización no es una categoría nebulosa, en gran parte mental, que surja del racionalismo o de la mentalidad occidental o de cualquier forma indeseable de pensar. Es una red de instituciones sociales concretas que enfrento en mi vida diaria: el Estado, la economía, la religión, la familia, los sistemas tecnológicos, etc. Entidades muy reales que ningún juego mental erradicará. Y aquí es donde la tendencia actual se queda corta, cuando se olvida un análisis del marco institucional de opresión, explotación, dominación y alienación. La terapia reemplaza a la revolución. Nos vemos obligados a lidiar con las confesiones patéticas y llorosas de Chris Crash o la mala psicología pop de los escritores de Stick It to Manarchy. Usar términos como Manarchy es una señal segura de que alguien nos dice nada digno de ser escuchado, mientras tratan de resolver su incipiente sexismo, racismo, homofobia y clasismo, que ya no son ideologías de intolerancia, sino enfermedades mentales de bajo nivel que padecen los autoproclamados privilegiados de todas las clases. Cualquier anarquista revolucionario sirio tiene que ver todo esto como una táctica más de los cobardes y de aquellos que todavía tienen algo en juego en el orden actual para posponer la decisión real sobre de qué lado están en la lucha contra esta sociedad. Aquellos de nosotros que nos tomamos en serio la destrucción del mundo actual para crear nuestras vidas como las nuestras, no tenemos tiempo para estos juegos mentales autoindulgentes que recuerdan a los grupos de 12 pasos. Mi nombre es y soy un adicto a mi propia represión. Nuestra tarea está ante nosotros: desenmascarar y atacar a las instituciones que nos han robado la vida y en el proceso reapropiarse de nuestras vidas. Cualquier pequeña parte de la mentalidad opresiva que pueda sobrevivir a este proceso se puede tratar cuando hayamos logrado esta tarea. Wolfie Landstreicher. Nos dice: la manarquía es una ideología que reivindica la resistencia a la opresión sistémica, pero está cegada por su propio privilegio, en gran parte el dominio de hombres jóvenes, heterosexuales, blancos, sanos y con educación universitaria, cisgénero, un acrónimo de hombre y anarquía. Pues dejamos este escrito de 2001, Gato, y lo has visto, y la verdad es que sirve, ¿eh? Sirve, hay que decir que las ideas que se expresan mantienen un poco, sí, su vigencia. Lo encontré, me saltó pues eso al Telegram y esto, y dije, pues es de 2001, pero lo ponen ahora, por algo será. Pues yo, si lo leí, pues digo, pues para la K. Acá, opa, compas. Pues desde la misma página, revolucionarios haitianos intensifican la lucha contra el régimen de Moïse, respaldado por Estados Unidos. Esto es un conflicto que ya lleva meses y meses enquistado y que no dicen nada en los medios de comunicación. No, siempre lo que oímos de Haití pues son, pues diríamos, las desgracias y la necesidad que tienen de ser asistidos. Joder, la última fue la del terremoto, que para un poco paliar y tal, no sé qué hicieron los yanquis. ¡Boom! Aterrizar ahí con todas las fuerzas de marines y, ¿entiendes? La ayuda sanitaria también. Pues un poco como ahora, así parecido, ¿no? Parece que la ayuda sanitaria también, Llega con la policía. Está con la policía. Pues vamos con ello. El 31 de enero, cientos de revolucionarios haitianos tomaron las calles de varias ciudades en oposición al régimen de Moïse, respaldado por Estados Unidos. En la capital, Puerto Príncipe, así como en la ciudad de Petit Goave, Miravalles, Berrets y Saint-Marc, los militantes bloquearon las principales carreteras y con neumáticos y piedras en llamas. Haití ha experimentado una nueva ola de protestas contra el régimen de derechas del presidente Jovenel Moïse. Desde el 10 de enero, miles de revolucionarios, estudiantes, trabajadores y miembros de varios movimientos sociales se han movilizado en todo el país en rechazo a la decisión de Moisés de celebrar elecciones presidenciales y legislativas el 19 de septiembre y un referéndum para reemplazar la constitución actual que fue establecida después de la revuelta popular para derrocar la dictadura respaldada por Estados Unidos de Jean-Claude Baby Doc Duvalier en 1986 y el 25 de abril. Los revolucionarios haitianos denunciaron la decisión de Moisés como un intento de extender su mandato hasta febrero de 2022, que según la Constitución finaliza febrero de 2021, el 7. El referéndum es inválido e inconstitucional, ya que la Constitución que de 1987 prohíbe su modificación mediante consulta popular. Movimientos sociales, sindicatos, revolucionarios han llamado al pueblo a organizarse contra el gobierno nacional del derechista Partido Tezcalé e intensificar sus medidas de protesta en todo el territorio nacional hasta el 7 de febrero. En las últimas tres semanas, casi todos los días al menos, se realizó una manifestación o movilización en el país. Sindicatos haitianos como el Sindicato Nacional de Trabajadores Haitianos, el Movimiento Unido de Trabajadores Haitianos, el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos y la Brigada Sindical Anticorrupción han convocado una huelga general el 1 y 2 de febrero para exigir que el presidente respete la Constitución y abandone el Palacio Nacional. Desde primera hora de la mañana se han levantado barricadas en diferentes puntos del país. Ante la reciente insurrección popular, la administración de Moise ha desplegado fuerzas de seguridad en la capital y otras ciudades importantes para reprimir el levantamiento social. La Policía Nacional de Haití ha estado utilizando gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir a los manifestantes. La semana pasada, el pasado 28 de enero, Moisés insistió en que debía permanecer en el poder un año más. Afirmó que asumió el poder el 7 de febrero del 17 para cumplir un mandato de 5 años, por lo que mantendrás el liderazgo de la República hasta 2022. Sin embargo, el mandato de Moisés finaliza en febrero del 21, según el artículo 134/2 de la Consti del 87, que prevé el inicio anticipado de un nuevo mandato presidencial si hubiera problemas con el recuento de votos en las elecciones. Este artículo es aplicable al actual gobierno por lo ocurrido en las elecciones de 2015. Las elecciones de octubre de 2015 fueron anuladas por denuncias de fraude y se repitieron en noviembre del 16. Después, en julio del 18, los revolucionarios haitianos se han estado organizando y movilizando incansablemente contra este régimen corrupto y neoliberal de Moise, que ha sumido al país en una profunda crisis política, económica, social. Moise, junto con otros ministros y exministros, funcionarios gubernamentales, han sido acusados de malversación de alrededor de 3.800 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe de Venezuela. Las medidas de austeridad de Moise impuestas de acuerdo con las políticas del Fondo Monetario Internacional han empujado a la mayoría de la población del país a la pobreza. Au Haití. Crónica de la lucha por las viviendas en Canarias. Pues también lo hemos recogido en la misma página y este pues trata de un documental de aproximadamente 76 minutos sobre la lucha de la Federación Anarquista y el Sindicato de Arrendatarios de Gran Canaria, una de las experiencias pioneras del Estado. El primero de los muchos sindicatos autoorganizados que nacen desde abajo en barrios y pueblos de todo el Estado, de la lucha por el acceso a la vivienda, frenar los desalojos, con ocupas masivas, reubicación de familias o en fincas adquiridas mediante cesiones semi-informales, con propiedad, de ahí el término precario. Pero siempre se defendió con la acción sindical de barrio. Experimentos habitacionales anarquistas que han respondido el papel limitado de las administraciones insulares, intentando unir y expandir un movimiento popular a través de la cobertura de necesidades básicas. Con un lenguaje audiovisual híbrido entre los géneros periodístico, documental y experimental, la historia central se construye a través de un acercamiento íntimo a las familias y se complementa con voces de diferentes actores políticos, empresariales, académicos y legales de la isla. En la narrativa también hay espacio para una incursión en la dimensión turística de Gran Canaria, que es aproximadamente el 34% del PIB, explorando el impacto y la relación que este monocultivo económico tiene sobre la vivienda. Un documental autogestionado que ha contado con la colaboración de colectivos de comunicación como La Directa o Bauma y con banda sonora de artistas como Silvia Tomás Trío, el grupo de rap Resiliencia, Residencia, hostia. Y los DJ más Masters. Y bueno, y este documental podéis encontrarlo en colectiva con K de kilo las dos, punto media y barra vídeos. Sí, y he tenido la oportunidad de verlo, Gato. La verdad es que muy bien realizado y pienso que queda muy, muy bien expresado, pues un poco esta Federación Anarquista de Gran Canaria, uh-huh, este sindicato de inquilinos que se mueven en torno a la ilusión, la esperanza en varias zonas así de comunidades de la pobreza. Desde luego una experiencia muy, muy bien trazada como documental. Y pienso que eso, que queda muy bien reflejado el mensaje de esta federación y del trabajo que se está haciendo ahí, ¿eh? Y las personas que viven también un poco su transformación. Uh-huh. Muy interesante y, vamos, una pequeña, desde luego, para verlo, invitar a ver. Invitarlo a verlo y invitar a acercarse a la Federación Anarquista de Gran Canaria, que vamos, que poniendo un buscador en Google o lo que sea, lo podéis buscar y sí, podéis haceros eco y ver cuáles son los trabajos que realizan y bueno, y os invitamos desde aquí a... Sí, el último que tienen reseñado es la huelga de alquileres que se llevó adelante en los meses, creo que fueron de abril y mayo, uh-huh, durante pues el golpe duro de esta pandemia y en los inicios donde nos confinaron, sí, ahí directamente, y la promoción de aquella huelga de alquileres que estuvo muy, uh-huh, desde luego se remontaba pues en la historia de Estados Unidos, me parece, ¿no? Hubo una experiencia en el, creo que fue en Estados Unidos, no sé. No, en el Estado español, en la República Española, no sé si por el 34. Por el 34 se realizó la última huelga de alquileres también. Pues nada, esa invitación ahí queda para ver Precaristas, este, uh-huh, documental muy interesante. Y terminamos, creo, la cloaca social con esta última berri que recogemos desde la Asociación Internacional de los Trabajadores, CRAS, sobre las últimas protestas de Navalny. La hemos recogido desde el miliciano, la CNT AIT también la tenía recogida, uh-huh, la leemos desde el miliciano de CNT AIT de Chiclana. Nosotros, anarquistas y anarcosindicalistas, consideramos que es completamente inaceptable para nosotros participar en espectáculos políticos organizados por partidarios del populista de derecha Navalny, que es tristemente famoso por su actitud abiertamente nacionalista, anti-inmigrante, anticaucásica y declaraciones antisemitas. Marchar en las filas de las manifestaciones que convocaron significaría, independientemente de las excusas o explicaciones, convertirse en la espalda de una de las bandas políticas que libran una lucha sucia y sin principios por el poder. Nosotros, como anarquistas, creemos que tanto el régimen autoritario actual en el Kremlin, que se convirtió en el sucesor de la camarilla neoliberal de Yeltsin, como el grupo opositor liderado por Navalny, que ahora busca tomar el liderazgo de toda la masa de descontentos, son justo los portavoces de los intereses de los verdaderos gobernantes del país, la oligarquía dominante y su talón de hierro. Apoyar cualquiera de estos campos contradice completamente nuestras convicciones anarquistas y nuestro objetivo social revolucionario. La participación en lucha por el poder entre varios partidos, coaliciones y camarillas, la transferencia de un descontento social más que justificado de la gente al canal podrido de la politiquería, solo distrae a la clase trabajadora de la lucha por sus verdaderos intereses sociales, del despertar de la clase obrera. Conciencia y, en última instancia, nosotros los anarquistas defendemos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos anarquistas, radicales de izquierda y sociales, que languidecen hoy en las mazmorras de la oligarquía. Pero estamos convencidos de que tal resultado debe lograrse por nuestra cuenta, sin convertirnos en verdaderos sirvientes voluntarios o involuntarios de ciertos competidores extranjeros por el poder político, en aras de continuar la misma política antisocial y neoliberal en interés del capital. No podemos luchar codo a codo con aquellos que no impidieron la privatización total y la destrucción de la atención médica y la educación asequibles, que no se opusieron a la reforma de las pensiones antihumanas, que el año pasado apoyaron la introducción de un sistema terrorista universal de vigilancia y arresto domiciliario, con el pretexto de combatir la epidemia. No hay mal menor para nosotros. Si lucha política por la resistencia social, CRAS, sección rusa de la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT. Bien, Gato, pues terminamos ahí la cloaca social. No sin decir que ya nos ha llegado el número 29 del boletín. De expresión. De Inchaur. Y ya lo tenemos, y bueno, Sabra sigue con la guerra de las eléctricas. También nos vuelca información desde Grecia, declaración de Nikos Matsiotis y Yanis Dimitrakis sobre el inicio de la huelga de hambre en solidaridad con Dimitris Konfundinias. Pues ya está un poco, como os digo, el número 29 de expresión. Gracias, Inchaur, por hacérnoslo llegar. Uh-huh. Y nos vamos al desinformativo semanal con Ainhoa y Javi, que escucharemos una versión reducida aquí en el AUPA Compass. Lo podéis escuchar en su versión extensa los lunes a las 7 de la tarde en la FM 100, sin Chilic y Ratia. Ahí nos entran. Ahí escuchamos. Nos quedamos a la escucha. Aún sabiendo que el crucigrama es lo mejor, es lo mejor. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Todos en orden, todos en fila, todo el mundo en su lugar. La música interbloques de este desinformativo número 116 es de Alejandro Arriaza. Podéis saber más sobre este cantautor guatemalteco de post-trova y folk y escuchar su música en La Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Prohibida la iniciativa, solo hacer tu parte y callarte la boca. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilik Irratia de Orereta, Gipuzkoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó, desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México, Radio Malva del Cabañal, Valencia, Radio Topo desde Zaragoza, Aragón, y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Todos saben qué hacer. Mañana lo mismo que hicimos hoy. De hoy hicimos lo mismo que ayer. Túnez. Una semana de revueltas contra la pobreza, la corrupción y la violencia policial. Mientras la población de Túnez se preparaba para celebrar el 10º aniversario de la rebelión, también conocida como Revolución del Jazmín, que marcó el principio de la primavera árabe y provocó la caída del gobierno autoritario de Zine El Abidine Ben Ali, el actual gobierno ordenó un confinamiento de 4 días con la excusa de combatir la epidemia de coronavirus y prohibió las protestas. Las tensiones, que ya eran importantes en el país debido a la profunda crisis social y económica, están siendo exacerbadas por la pandemia. Fuertes protestas nocturnas estallaron contra el aumento de la pobreza, la corrupción y la represión policial en varias ciudades del país, en particular en Caserine, Bizerte Siliana, Souse, Sfax, Sidi Bouzid o el barrio capitalino popular de Etalamén. Explica Eskander Brahami, residente desempleado de Tadamen, que está el coronavirus, la gente se está muriendo y hay un encierro a partir de las 4 de la tarde. Nosotros, el pueblo, somos los únicos que sufrimos realmente porque el coronavirus no es nuestra principal preocupación. Necesitamos alimento y trabajo. Un estudio realizado en 2019 por la ONG International Alert demostró que en algunas de las ciudades las tasas de desempleo juvenil rebasaba el 40%. Para Orfa Lalón, directora de dicha ONG, hay una negación y una subestimación del enojo entre los jóvenes, especialmente porque los 11 gobiernos sucesivos desde la caída de Ben Ali no han tenido una estrategia para resolver la cuestión del empleo. Maher Habib, otro manifestante sin empleo, expresa que es todo el sistema el que debe cambiar. Volveremos a las calles y recuperaremos los derechos y la dignidad que las élites corruptas se apoderaron después de la revolución. El despliegue de fuerzas policiales, supuestamente destinadas a hacer respetar las reglas sanitarias, sirvió para reprimir las rebeliones. La policía empezó a recibir apoyo del ejército. Se repartieron en un gran número de localidades para hacer frente a las protestas nocturnas. Más de 630 personas han sido detenidas según cifras oficiales. Organizaciones civiles del país denuncian que más de 1.000. Un grupo de ONGs que incluye a la Liga Tunecina en Defensa de los Derechos Humanos y Abogados Sin Fronteras expresó su preocupación frente a la brutalidad de la represión. Algunas personas ya han sido liberadas, pero otras, como en la localidad de Souse, ya han sido condenadas a penas de 2 años de cárcel y encerradas en centros de confinamiento para 15 días antes de tener que cumplir con su condena. Desinforma Avispa Media. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos. Y revolucionémonos. Autómatas, todos como autómatas, programados, diagramados, aburridos y alienados. Autómatas, todos como autómatas, exprimidos y agotados, qué bonitos ciudadanos. Canarias, priorizando ante la avalancha social. Este martes 26 de enero, la Federación Anarquista de Gran Canaria ha reaparecido brevemente en Twitter para resumir su actividad de estos meses de pandemia. Reproducimos los tuits que podéis mirar en su cuenta de Twitter FAGC_anarquista. Buenas compas, antes de nada, muchas gracias por todo el afecto y por acordarse tanto de nosotras. Abruma, pero da mucho gustito. Nuestro silencio en redes sociales, solo en redes sociales, se ha debido a una cuestión de priorizar ante una avalancha de contratiempos. Nos explicamos. Ha sido un cúmulo de cosas donde se han mezclado cuestiones personales, sociales y militantes. La Federación Anarquista de Gran Canaria es un grupo chiquitito, con unos cuantos de veteranos y un arreón de gente nueva que justamente ha empezado a militar en el peor momento. Pandemia con aislamiento incluido. La Federación Anarquista de Gran Canaria no abusa de las asambleas, pero sí necesita el contacto cercano en algunos de sus distintos proyectos. Y esto se ha hecho muy cuesta arriba, sobre todo en los huertos y en la oficina de asesoría para precarias, con mucha gente sin conexión de ningún tipo. Un par de compis han sido mami. Hace falta un texto que exponga los chungos de compaginar vida adulta y militancia. Otras no han podido conciliar curro, familia y militancia. Otros han caído enfermos, operaciones incluidas. El resto hemos intentado aguantar la chabola como fuera. Mantener un proyecto de autoabastecimiento alimentario currando colectivamente en nuestros huertos ante el acoso policial ha sido chungo. Amenazas de multas por trabajar la tierra en pequeños grupos, mientras que en las fincas colindantes se celebraban asaderos multitudinarios. El COVID ha sido un gran pretexto a la hora de criminalizar proyectos vinculados a la pobreza. Mantener un espacio físico donde las compañeras sin recursos pudieran plantearnos sus problemas laborales ha sido otra odisea. ¿Cómo plantear una videollamada con alguien que lleva semanas sin internet? ¿Cómo con quien está currando en la calle intentando que no la pille la Gestapo? El tema de la migración ha sido, sin embargo, el elemento que más ha colapsado nuestra militancia. Nuestros proyectos de asistencia y habitacionales se han saturado como nunca imaginamos. La necesidad ha roto los protocolos y la autogestión ha tenido sus propias pruebas de fuego. Crisis sanitaria, una xenofobia mediática y callejera brutal y mucha gente desesperada. Una película de terror, pero con vidas y sufrimientos reales. Y aún no acaba. Hacemos lo que podemos, pero no es ni será fácil. Los recursos necesarios están en manos de ineptos. En vivienda hemos tenido la suerte de contar con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que han llevado admirablemente ese frente. Hemos seguido interviniendo en varios comités de huelga, pero hemos tenido que priorizar mucho ante la magnitud de curro urgente en proyectos como las Masías. Muchas cosas nos han quedado pendientes. Charlas, textos, prólogos, mesa redonda, debate, etcétera. Mil perdones a todas las que le hemos fallado en esa materia, a pesar de habernos comprometido. Pero en esta guerra hemos tenido que elegir la vida porque nos las quitaban. Si volvemos a desaparecer, no se apuren. Estaremos, aunque no nos vean en la pantalla. Este agosto la Federación Anarquista de Gran Canaria cumple 10 años y el plan es llegar, como mínimo, a nuestra primera década. Cuando decidamos que ya no podemos más, lo anunciaremos como se merece. Por ahora, aguantamos. Vivimos una distopía real. La distopía es el presente, los próximos 5 minutos, sin necesidad de apocalipsis zombie, guerras nucleares ni vaina. Una emergencia humanitaria global como no se veía desde 1945. Asistimos al momento en el que un capitalismo roto se niega a abandonar el escenario de la historia y para no hacerlo reventará a quien haga falta. Miles de desahuciadas para las que permanecer en la calle es ilegal, refugiadas a las que nadie llama así, olvidadas en los puertos. Trabajadoras sin contrato que salen a su trabajo a hurtadilla, esperando que no llegue la noche en que alguien les pida el salvoconducto. Migrantes hacinadas sobre las que se teje un relato de odio con el fin de iniciar una escalada de violencia que rentabilizar electoralmente. Mientras las obreras regulares renuncian al ocio, a convivir, a compartir, a protestar y a su salud, mientras todos los días son obligadas a introducirse en una guagua y aparcar a sus peques en el cole porque lo único legal es producir y consumir. Y el Estado, garante de esta dinámica capitalista de explotar hasta el tuétano las vidas obreras, cada vez más insosteniblemente largas, usa a toda su policía y judicatura para perseguir a quienes buscamos aire. Así estamos. Pero no queda otra. Respiren, mi gente. Como dice un compa al que le mandamos un gran saludo y el deseo de que se ponga bueno pronto, si nos prohíben respirar, solo obtendrán una cosa, que desobedezcamos como mínimo 12 veces por minuto. Abrazos fuertes a todas. Nos alegra volver a tener noticias de este colectivo tan luchador e imprescindible. Desinforma la Federación Anarquista de Gran Canaria en alasbarricadas.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Defender la alegría como una trinchera. Amontonados como ganado en el transporte público, vuelven a casa malhumorados a ver la televisión, y esas voces que te gritan que la felicidad es ir a gastar tu dinero en cosas que no necesitas. Autómatas, todos como autómatas, programados, diagramados, aburridos y alienados. Autómatas, todos como autómatas, exprimidos y agotados. ¡Qué bonito! Sevilla, el Polígono Sur corta la Avenida de la Paz por los cortes de luz. La zona de los pisos de Murillo, los llamados los verdes, pues empezaron a ver cortes de mucha intensidad, de horas, no de una hora, incluso hasta de 24 horas, como dice una vecina, ¿eh? Entonces, escucha. Estamos en la lucha, empieza, escucha, estamos en la lucha. ¡Murta en mesa! ¡Gobierno! ¡Murta en mesa! ¡Gobierno! ¡Murta en mesa! Para seguir en la lucha, nosotros no vamos a parar. Hasta que no se arregle lo que nosotros decimos, no vamos a parar. El Polígono Sur es el barrio más pobre del Estado español, donde viven unas 50.000 personas. Desde la plataforma vecinal Nosotros También Somos Sevilla reclaman que llevan más de un año soportando cortes de luz que pueden durar más de 10 horas. Nos quedamos sin luz en Nochebuena y encima sin avisar, contaba una mujer del Polígono Sur que cogió el micrófono para contar su testimonio. Como ella, son muchos los vecinos del Polígono Sur que se han concentrado este viernes 29 de enero en la Avenida de la Paz para protestar contra los recortes que hace Endesa en la zona. Esto no es un hecho que solo ocurra en el Polígono Sur o en el caso mediático de la Cañada Real. 100 organizaciones exigen al gobierno que acabe con los cortes de luz que se reparten por todo el estado, señalando que las compañías eléctricas dejan sin suministro de manera permanente o repetitiva a distintos puntos del territorio español, como a la Cañada Real, Madrid, el Distrito Norte, Granada, Fonde la Pólvora, Girona, el Puche, la Chanca y el Quemadero, Almería, San Roque en Badalona, el Polígono Sur, el Cerro del Águila, el Tardón y Torreblanca, Sevilla, o Culebret en Figueres. Mientras tanto, las compañías aumentan sus beneficios millonarios, suben el precio de la luz un 27%, son señaladas por posibles violaciones de derechos humanos en Latinoamérica y cientos de familias son privadas de sus derechos fundamentales al carecer de suministro. Las organizaciones advierten que las administraciones públicas asumen y comparten el discurso de las eléctricas, vinculando de manera vaga y generalizada la ausencia de suministro con el cultivo de marihuana. En este sentido, critican que las eléctricas tienden a criminalizar y responsabilizar a las vecinas y vecinos de estos barrios, dejando al margen del discurso factores como la ausencia o antigüedad de las infraestructuras eléctricas en estas zonas o su obligación de garantizar un servicio a sus clientes. En la concentración del pasado viernes en Sevilla, los vecinos y vecinas han presentado un escrito que han mandado a diversas entidades, entre ellas al comisionado para el Polígono Sur, y piden soluciones efectivas a estos cortes y que se elabore un censo de vivienda y personas que ayude a controlar la compraventa ilegal de pisos, que en muchos casos pertenecen a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y que están quedando en manos de la mafia de la marihuana. ¿Por qué no se hace?, recuerda una de las vecinas. A Endesa le recuerdan que la instalación eléctrica tiene más de 50 años. En este periodo el consumo de cada vivienda se ha multiplicado debido a la multiplicidad de aparatos que ahora tenemos y antes no. Es lógico pensar que si no se cambia la red seguirán los problemas. Polígono Sur se ha unido así a las diversas manifestaciones que están teniendo lugar en otros puntos de Sevilla a consecuencia de esta problemática. La plataforma Barrios Hartos se concentró a principios de este mes reclamando medidas. Los vecindarios de Torreblanca o Los Príncipes también han protestado. Desinforman El Salto Diario Andalucía, Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía y Diario de Sevilla. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Nos mean y los diarios dicen que llueve. La historia de la gente que no se rinde, que no se vende. El compañero y compañera que reivindican la primavera. La prepotencia y el abuso ya rebalsaron nuestra paciencia. Ya levantamos las banderas, ya organizamos la resistencia. Victoriosos. Madrid, Lucía Nistal. Hace falta lucha de clases para expropiar las viviendas vacías en manos de los bancos y grandes propietarios. En Madrid estamos como queremos. Se nos acumulan las iniciativas insólitas y los ataques a las clases populares por parte del ayuntamiento y de la comunidad. Podríamos hablar del ataque a todo lo que suena a feminismo, de la remunicipalización de los toros, que será por servicios que desprivatizar, de la privatización de las vacunaciones, del despropósito del Cendal, del abandono criminal de las familias de la Caña de Real, pero hablemos por un momento de la política de vivienda. Se acaba de hacer público el Plan Integral de Alquiler Municipal, dotado con 30 millones de euros destinados a ayudar a pagar el alquiler a aquellas rentas mayores de 2.700 euros al mes. La explicación, bueno, que las rentas más bajas ya tienen suficientes ayudas. Una vergüenza en una ciudad como Madrid, que es la tercera con el alquiler más alto del Estado, donde los jóvenes deberían dedicar el 110% de su salario a pagar el alquiler si se quisieran ir de casa. Y recordemos que durante la pandemia muchos han tenido que volver a casa de sus padres al perder su trabajo, 41% de paro juvenil. Una vergüenza en una ciudad donde muchas familias trabajadoras tienen que decidir entre pagar el alquiler o comer. Y cuando ya no pueden hacerlo, son desahuciadas. 77 desahucios al día según la PA el segundo semestre del año pasado. Porque por mucho discurso de cara a la galería, este gobierno neoliberal, supuestamente progresista, no ha parado los desahucios, ni mucho menos. Pero no acaba ahí el plan de Almeida, que va a asegurar a todos los propietarios que ofrezcan sus viviendas el alquiler de 4 años, préstamos al 0% de hasta 45.000 euros, por si hace falta hacer alguna reformilla y, por supuesto, alarmas antiocupación. Pero no os preocupéis que hay límites. No pueden meter más de 5 viviendas en este programa y, además, deben llevar vacías 9 meses. Bueno, menos si son viviendas turísticas, que entonces pues no hace falta. Lo dicho, una verdadera vergüenza, toda una fuente de dinero público para propietarios y para aquellos con ingresos elevados, en mitad de una crisis social y sanitaria que está haciendo estragos entre las familias pobres y las familias populares. No sé cómo lo veis vosotras, pero yo creo que lo que hace falta ya es desatar la lucha de clases para imponer que ni un desahucio más, para expropiar la vivienda vacía en manos de grandes propietarios, en manos de la banca, y para exigir vivienda digna para todos y para todas. Desinforma laizquierdadiario.es. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. La vacuna por el culo la metéis. Yo me curo como quiero, yo me curo como quiero. La vacuna por el culo la metéis. Nos quedamos con las palabras de la compa, que nos nos ha hablado en esta parte final de esta versión reducida del desinformativo semanal. Imponer la lucha de clases, porque es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo. No esa emergencia sanitaria, esas cosas que nos cuentan en los más mierda. No sabemos si es verdad. Hay mucha gente que pone en duda. Desde luego sobran datos y sobran argumentos, solamente que no se exponen para nada en esos más mierda. Lo que sí sabemos es lo que estamos viendo todos los días. Lo que estamos viendo, mucha gente con su trabajo colgando, muchos recortes en los mismos términos que llevamos tanto tiempo oyendo, en las condiciones de trabajo, en las condiciones del salario, las prestaciones estatales en sanidad, en educación, para abajo. Y es lo que estamos viendo. Y efectivamente con esta última pandemia, pues la verdad es que les ha permitido expandirse de una manera global y darnos el golpe que estamos viendo. No hay un virus. El virus, muchos lo dicen, es el miedo. Y la compa lo dice también. Impongamos la lucha de clases. Aseguremos las necesidades de las personas que vivimos en nuestras comunidades y comencemos un poco a pensar por nosotros mismos, que si dejamos que piensen por nosotros, ya vemos lo que nos llueve. Osasuna, taskatasuna, aupa compas. Abre los ojos, pon la antena, viaja con nosotras al inframundo laboral. Aupa compas, los miércoles a partir de las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, tu radio libre.